Decíamos al comienzo del programa que nuestro espacio de la CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queríamos dedicarle a una controversia que se está dando allí en el barrio de Flores, en el sector sur de este barrio, precisamente la calle Rivera Indarte, justo debajo de la autopista, en el barrio Las Casitas o el barrio Bonorino, en esa cercanía. En el 2018, el gobierno de la ciudad, decíamos que comenzaba su campaña de cara a las elecciones del 2019, prometiendo una serie de obras, entre ellas una comisaría comunal allí. Justamente era también uno de los reclamos de los vecinos y vecinas de por allí, una obra que nunca se terminó, digamos. Después vino la pandemia, además, pero lo que está sucediendo ahora y resulta un tanto insólito es que en una obra inconclusa está funcionando una alcaldía, que le explicamos a la audiencia, es una mini comisaría, digamos, una mini cárcel, quiero decir. Una mini cárcel. Hay alrededor de 50, 51 personas, ahora lo vamos a precisar a este dato, pero lo queremos conversar con más detalle, y ya lo tenemos en comunicación telefónica con Leonardo Militello. Él es comunero de la Comuna 7 por Unión por la Patria. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda y Carlos Morquio me acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación, gracias por la invitación al programa. Bueno, gracias a vos por atendernos. Bien, lo planteaste muy bien, uh-huh. Nicolás. Nosotros desde la comuna, con algunos comuneros, estamos acompañando este reclamo vecinal. Uh-huh. La obra está inconclusa. Esto se presentó como plan de campaña, ¿no? Para mejorar la seguridad, que se iba a mejorar la presencia policial en la zona. La verdad de esto es que esto se ha convertido, de hecho, en un espacio de detención. Claro. Esto no es una medida aislada del gobierno de la ciudad, porque está produciendo mini cárceles en distintos barrios de la ciudad, barrios de Barracas. Y nosotros queremos poner la alarma sobre la situación. Los vecinos están muy disconformes, porque cuando se presentó el proyecto, todos, obviamente, los vecinos plantearon su apoyo, su compromiso con esto que iba a ser la comisaría, pero esto se ha convertido en otra cosa. Claro. Uh-huh. Claro, aparte, hay que remarcar aquí, estamos charlando con Leonardo Militello, comunero de Unión por la Patria de la Comuna 7, respecto a la instalación de una alcaldía en la calle Rivera Indarte, justo debajo de la autopista, donde debería funcionar hoy una comisaría comunal. En lugares improvisados, ¿no? En una obra inconclusa. Es una manzana, más de una manzana, diría yo. Uh-huh. Donde hoy hay, como vos dijiste, más de 50 detenidos. No es el espíritu tampoco de una comisaría, ¿no? Una comisaría, sabemos que hay gente detenida de manera provisoria hasta que se le asigne un destino. Claro. Esto ni siquiera cumple con las condiciones de seguridad, ni para los detenidos, ni para la zona. Sabemos que hay personal de policía asignado a las tareas de custodia de los detenidos, que tampoco es el punto. Sabemos que si se va a hacer un centro de detención, tiene que haber personal formado y capacitado para esa función. Claro. Esto no existe. Ya ha habido ha habido fugas en alguna de las otras experiencias de estas mini cárceles que el gobierno de la ciudad está implementando en otros barrios. Hace unos días hubo un hecho en este espacio entre Membrillar y Rivera Indarte, uh-huh. también un intento de fuga que finalmente fue sofocado, digamos. Uh-huh. Pero es esto, ni siquiera cumple con el estatus de una cárcel, no está funcionando también una cárcel en una obra en construcción. Este es el punto. Claro. Y a espaldas de los vecinos, a espaldas de las decisiones que se han tomado en otro momento, en cómo se ha presentado el proyecto, así que esto es un poco el malestar que está existiendo en el barrio. Y por otro lado, esto vendría a poner, digamos, al desnudo el problema que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un serio plan de un sistema penitenciario como debería tener una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay proyectos presentados que están ahí durmiendo, hay un proyecto presentado con el diputado Barrataveña para que se conforme realmente un sistema penitenciario en la ciudad, como existe en otros estados de la Argentina. La ciudad no lo tiene, entonces por eso de manera improvisada se están deteniendo personas en distintos lugares. Como estas mini cárceles que ya están funcionando en Saavedra y en Barracas también han colapsado en la cantidad de detenidos, se están asignando detenidos a esta obra en construcción. Claro. Así que desde los vecinos ha surgido esta idea de empezar a reclamar, a juntarse, a notificar a la Secretaría del Ministerio de Seguridad de la ciudad contra este proyecto. Así que, bueno, en eso estamos, en medio de esos debates. ¿De parte del gobierno de la ciudad ha bajado alguna respuesta? ¿Alguien se ha acercado a dar alguna explicación? Efectivamente, ¿allí va a funcionar la comisaría? ¿Va a funcionar esta alcaldía? ¿Qué sucede en ese punto? Se hizo una reunión, bajó un funcionario de Ministerio de Seguridad la semana pasada, una reunión acordada también con muy poco tiempo de anticipación, con muy poca participación de vecinos, porque no todos los vecinos interesados en el tema estaban enterados, y la verdad que esta reunión dejó más sombras que luces, digamos, porque la persona que bajó asignada a este encuentro, a esta reunión, tenía muy poca información de lo que está ocurriendo ahí adentro, muy poca información sobre el barrio. Así que la verdad que muy disconformes con ese encuentro. Leo Carlos te habla. ¿Y ustedes tienen planificada alguna acción así colectiva? O sí, la otra es cómo se pueden conectar otros vecinos con ustedes, si tienen Facebook. En principio, bueno, de estas asambleas vecinales que se están realizando, surgió realizar este jueves a las 20 horas un ruidazo en la puerta del espacio, en Riberindarte bajo autopista, en señal de reclamo, y por otras vías formales también se está solicitando una reunión con autoridades del gobierno de la ciudad. Otro paso sería iniciar una acción judicial, pero estamos en principio esperando una respuesta. Y también informar al resto de los vecinos también, porque ni siquiera claro, la totalidad de los vecinos saben qué es lo que está pasando ahí adentro. No todos ven movimientos, ven que suben y bajan detenidos, de vehículos, pero no todos los vecinos están informados. Por eso también la medida del ruidazo es no solo señal de reclamo, sino también informativa, para que todos los vecinos sepan qué es lo que está ocurriendo en el lugar. Sí, sí, porque sin duda, como dijiste, es un peligro para el barrio. Realmente. Sí, de hecho, que es otra de las cuestiones que se trató en la asamblea, es que la inseguridad en la zona se ha agravado. Sí, pero sí, se ha agravado por una cuestión lógica. Si de la cantidad de personal policial que debería estar en calle, en la zona, están asignados a la custodia de detenidos. Claro. Y por otro lado, todo el movimiento que genera en torno a una cárcel, porque hay que llamarlo en esos términos, que es lo que está funcionando ahí, todo lo que ocurre en torno a las visitas, a familiares que se acercan, bueno, ha generado un movimiento en el barrio que no deja de llenar de preocupación. Bien, para terminar, Leo, ¿qué días se están reuniendo? ¿Qué tipo de acción en concreto están haciendo más allá de los ruidazos? ¿En qué espacio se pueden encontrar? Ahora las convocatorias próximas son el jueves, como les decía, a las 20 horas en Riberindarte bajo autopista para hacer el ruidazo, y los días sábados las reuniones vecinales son en Membrillar 860. Bien, para finalizar la pregunta es, esta parte de la comunidad vecinal que se está oponiendo, ¿quieren definitivamente que allí no funcione una alcaldía, digamos, una mini cárcel? ¿Qué quiere, digamos, esta parte de la comunidad de Flores? ¿Que funcione la comisaría? Sí, en principio la consigna es no a la alcaldía, sí a la comisaría. Claro. Creemos que una comisaría es necesaria. De hecho, la comisaría 7, entendemos que funciona en un edificio que no responde a las dimensiones necesarias, uh-huh. que es un edificio viejo. Por eso, desde el primer momento se entendió la necesidad de una comisaría, de una ampliación que fuera cabecera de las tres comisarías que tenemos en la comuna. Claro. Pero esto es otra cosa, esto es otra cosa, ¿no? Por eso sí seguimos diciendo sí a la comisaría y aparte que se concluya la obra, ¿no? Claro. No queremos que se confunda con esto, no queremos que se detenga la que la obra se detenga de manera indefinida. La obra, además, no está en marcha la obra, ¿no? Está parada. Ajá. Tampoco vemos un avance sobre eso. Por eso queremos que se retome la obra, que se lleve a su finalización, a su habilitación correctamente. Uh-huh. Otra de las cuestiones es que no hay hecho un trabajo de medición de impacto ambiental, que ajá. para tener detenida personas en un bajo autopista es necesario, ¿no? Para que exista una comisaría o un edificio administrativo no lo necesitas, pero para tener detenidas 50 personas, como es este caso, uh-huh. digamos, más de la capacidad que tiene hoy, hoy hay detenidos más de lo que tiene una alcaldía normalmente, que es claro. 20 personas, 30 personas, bueno, inclusive hay más de las personas que una alcaldía puede recibir. Estamos también exigiendo esto, que si han hecho un estudio de impacto ambiental, que también lo manifiesten, lo informen. Ahí la diputada Neira también ha hecho su pedido de informe al uh-huh. respecto. Bien, Leonardo, muchísimas gracias por el informe, por la comunicación. Seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes por interesarse en el tema. Gracias. Hasta luego. Paso por Tengo una Idea, Leonardo Militello, comunero de Unión por la Patria de la Comuna 7.